la que hay, este es el Ñejo con el Dálmata. Para que escucha a toda la gente colombiana. Si Eva no se hubiera comido la manzana, la vida fuera sin malicia y mucho más sana. Sí. Pero como esa cabrona se comió la fruta, por eso es que hoy en día hay mujeres tan putas. Se visten enseñando los muslos y las tetas, se viran de espalda y se le ven las nalgas. Entonces dicen que uno es un bellaco y no respeta. Seguro. Pues pa' la calle así no salga. El hombre llega hasta donde la mujer lo deje, pero algunas se guillan cuando visten como fleje. Y si tú les pitas o les piropeas, se encojonan pero como quiera coquetean. Yo no sabía el talento que tenía. Ella micrófono agarró, improvisado cantó, flota sopló y hasta la melodía se tragó. ¿Quién lo diría? Que si sería tan santita que se veía. Ella micrófono agarró, improvisado cantó, flota sopló y hasta la melodía se tragó. Pana mía, usted sí que sabe. Y yo pa' esa cerradura aquí tengo la llave. Yo te lo entro como Juan por su casa y tú le das la bienvenida. De eso duda no cabe. Toda la noche tú lo sabes, sin perder el ritmo, sin perder la clave. Te dejo lupiado el beat en repeat. Antes de que el sol se asome, convertimos en todo un éxito, mi nuevo hit. Vamos a vacilar, dale mami, no te enzorre. Bella que el contigo por las venas me corre. No te quite, dale, dale fuego para romperlo. Déjame meterlo después de conocerlo. Búscate a tu prima, tu amiga, tu hermana. Que yo ando con el combo de Torre Sabana. Vegeta, quiero darte por detrás y por delante. Subirte a la cima y la nalga guayarte. O encima, partiendo la tarima, partiendo la tata que se suben arriba. Dentro de la cabina, tengo los dominas. Agárrate los tobillos que te voy a inyectar morfina. Y creo que calladito que es secreto. Apaga la luz que lo voy a meter completo. Me dejas contento, vuelvo y te lo meto. Si tú me dejaras, yo te lo dejara adentro. Que va a pasar el macho, que yo rápido me empacho. Y tú que tienes cara, que me va a pegar los cachos. El que me va a querer dejar cuidándote los muchachos. Después le doy un jamachón y me va a llamar los guachos. Yo no quiero que cocine, quiero bacalao gazpacho. Un polvo y me cracho, un chemal la tacho. Si me quedo me empacho, nadie novio chacho. Y no te amo nada, es que estoy bien borracho. Y hablando claro, dile que estoy loco. Fui como el helado, darle tabla pa' y pa' abajo. Ella lo sabe que se le marca el gajo. Mi alma hasta en la vieja guiando un sabano bajo. Yo sé que tú quieres senda clavada. Yo sé por qué tú andas con la chocha apretada. Yo la miraba y ella más lucía, se ponía. Quiere bella que, oh, ella quiere figa. No te guille fina, rompe la rutina. Y deja que el dembow explote la bocina. Eso ven, esto es pa' pasar el rato. Dale, mueve ese culo pa' meterte la barato. Ella micrófono agarró, improvisado cantó, flota sopló y hasta la melodía se tragó.